Con muchísimo gusto estamos recibiendo a los invitados de esta hora, Rocío Silvera, Daniel Dodelson. Rocío es del sindicato Citras, que tiene que ver con la salud, Sindicato de Trabajadores de la Salud, del SUEU. Y Daniel Dodelson es del nuevo movimiento de la seguridad privada. Están integrando ellos también todos los sindicatos de empresas de seguridad en la federación y pertenecen a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y con esto que nosotros estamos ya anunciando, que a partir del sábado va a haber una audición en la que se va a poder todos los sábados tener información fresca y sobre todo directa, ¿no? Que sean los propios trabajadores los que informen. Exacto. Sobre su realidad. Pero bueno, exacto, cuéntenos por qué la intención de la comunicación tienen ustedes, los mueve en este momento. Bueno, muy bien. Creo que es muy importante, digo, que la gente primero nos conozca. Porque si bien la central cumplió el 6 de noviembre, 5 años, para la historia de una organización sindical es muy poco. Sí. Es muy poco. Y bueno, queremos que la gente vea que hay otra opción. Nosotros queremos volver a las raíces de lo que fue el sindicalismo acá. Sí. Donde todo el mundo tiene las puertas abiertas. Sí. Nosotros acá en la Confederación no le preguntamos a nadie de qué partido político es, ni de qué religión. Todo el mundo, lo único que nos interesa, el único objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sí, nada más. Esa es la idea, eso es lo que nos planteamos desde el principio. Esa es la definición de lo que debe ser el sindicalismo, ¿no? Eso es lo que debe ser. Nosotros somos nuevitos acá en la Confederación, hace un año que estamos. Y nuestras organizaciones sindicales se crearon hace 2 años, el nuevo movimiento sindical en la empresa G4S, y la federación el año pasado. Y estamos impulsando para que todos los compañeros de la seguridad privada puedan tener un apoyo importante y puedan sentirse protegidos en sus derechos. Eso me parece fundamental. Claro, claro. Y bueno, esa básicamente es la idea. Y creo que la comunicación directa con los trabajadores, con los compañeros, es invaluable. Sí. Es lo mejor que podemos hacer. Conseguimos este espacio en una radio prestigiosa, histórica, como es la X36, en este estudio donde estuvo Germán Araújo, nada menos. En esa silla que estás vos. En esta silla, bueno, está. No me digas más porque me van a temblar las rodillas. Entonces, yo creo que, la verdad, podemos marcar historia, me parece, porque sí, somos una central nueva, pero en todo el país, que reunimos varios sectores, de la salud, del transporte, postales, de la educación, y cada vez se van integrando más. Sí. Así que, y en las áreas que están ustedes dos, justamente en seguridad y en salud, es donde hay muchos trabajadores trabajando, exacto, ¿no? En algunos casos sí, es como muy oculto, no se los ve, o si uno sabe que están seguros que están ahí, pero que no sí, se los ve como protagonistas. Y que en estos últimos tiempos hemos tenido mucha información a partir de la acción que han tomado trabajadores de la salud. En la salud estamos en un momento muy álgido, donde hemos pasado de ser protagonistas, con los aplausos diarios, cierto, a los despidos masivos, abusivos, más de 1,000 compañeros en el seguro de paro, que al principio lo tomaban como una excusa para proteger al personal por si colapsaba el sistema de salud. Y ahora lo tomaron como un modismo. Van tandas, cada 3-4 meses, tandas de cientos de compañeros, y en todas las instituciones está pasando. Exactamente. Después se están haciendo convenios los sindicatos oficialistas con las patronales que perjudican al trabajador. Ustedes tuvieron, creo que la semana pasada, acá el compañero de Grenca, que fue echado por un... Increíble. Sí, exacto, por un convenio nefasto firmado en el Ministerio de Trabajo con el aval de la Federación Uruguaya de la Salud. Y sin consulta a los trabajadores. Exactamente, a escondidas. Eso es una traición. Exacto. Y ahora se está gestando un convenio de similares características en la española, con el sindicato oficialista, donde quieren sacar la media hora de descanso, un derecho adquirido por consejos de salarios, trabajar, entrar media hora más tarde o salir media hora antes, pero trabajar 6 horas y media en las policlínicas, por ejemplo, que tienen una carga horaria de 7 horas, 6 horas y media sin descanso, sin derecho al descanso. Y también sin el consentimiento de todos los trabajadores. Están amenazando a la gente para que firmen. Digo, hemos escuchado que le cambian la tarea o le agregan una tarea, que entró para una tarea y le agregan otra. Exacto. Es de mantenimiento, pero lo mandan a cargar un container, cosas que no se también hay que llevar. Alertar a los usuarios, por ejemplo, porque en las áreas críticas, donde va el personal especializado, el personal que tiene años de experiencia, están sacando a esa gente por antigua, los están despidiendo o se jubilan, y esos cargos están siendo suplidos por gente tercerizada, que no es por desprestigiar a nadie, pero es personal recién recibido, sin experiencia alguna, y están bajando la calidad de atención al usuario. El usuario tampoco está enterado de eso. Si un usuario acá cae, han llegado denuncias de oyentes que hablan, no de esa parte, sino de que van a la mutualista y es tanta la cantidad de gente, porque hay tan poco personal. Exactamente. Que se les complica desde todo punto de vista. Sí. Desde la salud, porque dicen, bueno, no hay que amontonarse, pero dice que la gente se amontona. Claro. Sí. En las mutualistas pasan horas. Sí. Bueno, gente que dice que no la atienden directamente sí. Por falta de personal. Falta de personal, y está la gran mayoría en seguro de paro, aparte de los despidos abusivos, porque ahora con estas cláusulas que están poniendo ahí, inventando, cualquiera está... Claro. ¿Y qué razones les dan ellos, o qué excusas dan para eso? ¿Y excusas? Ninguna, o el déficit económico, que sabemos que no hay, porque los ingresos FONASA siguen habiendo per cápita. No hay, son aprovechan. Connivencia síndico-patronal que está pasando en todas las mutualistas en este momento, de los sindicatos oficialistas, ¿no? Sí, lamentable. Tenemos que hacer una primera pausa, seguimos, les contamos que hay otros trabajadores que están afuera esperando por esto de que no se puede entrar más de dos invitados. Cambios, exacto. Exacto, y van a hacer recambios. Siempre está bueno encontrarle la vuelta, ¿no? Bueno, acá nos llega un mensaje que manda Néstor desde La Paz. Buen día, compañeros. Y se le cortó ahí. Oh. Néstor, si quiere, manda el mensaje completo y lo pasamos, por supuesto. Pero bueno, les decíamos que estamos trabajando, estamos conversando con trabajadores que pertenecen a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que empieza la audición el sábado. ¿A qué hora va a ser? 11 horas. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo van a ser la actividad? Bueno, vamos a tratar de reunir a la mayor cantidad de sindicatos posible que están integrando la confederación, y bueno, que cada uno pueda acercarse a su gente, a sus afiliados, a su sector, y bueno, y que tengan, digamos, una vía de comunicación. ¿Los oyentes van a poder comunicarse? Claro, vamos a tratar de que sea así. Podemos incluso grabarles, hacerles unas notas, que ellos cuenten cuál es su problema en sus lugares de trabajo. Y de esa forma lo difundimos, porque yo creo que cuando las cosas están ocultas y no salen a la palestra, no salen a la notoriedad pública, es cuando ahí más las empresas aprovechan a seguir cometiendo sus abusos. Exacto. Pasa mucho desde hace tiempo ya, y en distintas áreas, que hay trabajadores que tienen miedo de sindicalizarse, que tienen miedo de pasarse de un sindicato al otro. Exacto. Sí, mucho miedo. Y que, bueno, hay gente que puede decir, bueno, lo que pasa es que si yo pierdo el trabajo, ¿después qué hago, no? Claro. Sí, están ¿puede haber forma de conversar con ustedes sin tener que... Están condicionados, momento, lamentablemente. Y sobre todo en la seguridad, el miedo es moneda corriente. Sí, claro. En la salud también. También, ¿no? También están todos amenazados, que te cambian de lugar, que si estás en una policlínica te mandan a central. Todos están amedrentados y terminan firmando cosas insólitas. Pero quieren coartar la libertad sindical. Que es legal. Y más allá todavía, más que la sindical a esta altura, están cortando. La vida le están cortando, porque la verdad es... Pero se va a poder, por un lado, enterarse de las cosas sin que los vean. Claro, puede ser en forma anónima, llamarnos y evacuar dudas. Exacto. Y vamos a estar acá para contestarles. Exactamente, bueno. A los oyentes les decimos que las vías de comunicación se van a mantener, obviamente, las que ustedes conocen ya. Y seguramente los trabajadores van a dar algún número de WhatsApp a donde se pueda comunicar para que después quede con el tiempo se pueda mantener la relación, exacto, ¿no? Con exacto. ustedes. Sí, sí, incluso duda. Que vayan a la Confederación, que es en Jackson 1407. Sí. Y ahí podemos conversar, sin ningún tipo de inconveniente. Nos piden a qué hora pueden pasar y nosotros con mucho gusto los recibimos. ¿Es Jackson? 1407, esquina Rodó. Esquina Rodó. ¿Y qué días y horarios se puede ir? Arreglamos. Nosotros bien. Tenemos la reunión de mesa ejecutiva todos los lunes a las 17 horas. Estamos generalmente hasta las 20 horas. Esa es una buena los hora. Los sábados, las chicas de la salud que pintan carteles y todo desde las 15 horas, podemos ahí también reunirnos. Perfecto. Y si no, cuando ya les venga bien, porque también hay que tener en cuenta los horarios de trabajo que tiene cada uno. Pero la Confederación tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Ahí va. Eso es lo bueno. Bueno, esto como en el estadio ahora. Cambio. A ver. Entró el correo. Exacto, ahora, ¿no? Entró el correo, sí. Entró Daniel. Bueno, presentate. Son fundadores Daniel. De la Confederación. Fundadores, sin duda. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Soy presidente del sindicato del STP, Sindicato de Trabajadores Postales del Correo Uruguayo. Y bueno, andamos por acá. Decí tu nombre, Daniel. Daniel Machado. Machado. Muy bien. Y estamos, ¿cuál es la expectativa, no? De que pase qué con el programa, con que usted, este espacio que ustedes van a tener, que hay que difundir, de que está, y que me parece que hay mucho trabajador que anda muy solo, que le va a servir saber que existe este espacio. Exacto, nosotros el programa, entendimos de que teníamos que llevar un programa adelante como confederación, para poder abordar todos los temas que hoy afectan a los trabajadores en general. Y en ese programa la intención es que tenemos tener un ámbito no solo de información, sino que también un ámbito donde puedan discutir propuestas, planes, métodos para poder llevar una lucha organizada, sin limitaciones, adelante, para poder enfrentar el impacto que ya está instalado para la masa trabajadora. Esa es la idea, invitar a que sea abierto para todo el mundo, estén dentro de la confederación o no. Para nosotros es importante que puedan participar desde su casa o si quieren participar en el mismo programa, solo comunicarse con la confederación y tratar de darle espacio a los trabajadores para que puedan ellos también desde su lugar hacer las denuncias que van aconteciendo en su lugar de trabajo. Eso está muy interesante. O sea, que un trabajador que esté escuchando dice, bueno, yo quiero plantear mi situación. Exacto, bueno. O la de cuatro somos en mi trabajo. Exacto. Pueden comunicarse tienen la palabra directo ellos. Sí. La idea es esa, darle. El programa tiene ese fin, ¿no? De tratar de nuclear trabajadores. Desde el lugar que estén, planteando sus problemas y bueno, y buscándole la vuelta para poder revertir lo más que se pueda, ¿no? Sí. Como decía hoy, acá hay algo que está instalado, que es la pérdida salarial, las condiciones de trabajo, y lamentablemente, por parte de los dirigentes del PCNT, no hay una lucha y un enfrentamiento real frente a todas estas cuestiones que nos competen a todos, ¿no? Que nos meten a todos dentro de la bolsa. Yo recuerdo que dentro del Correo Uruguayo, cuando se estaba discutiendo presupuesto, acá habían compañeros dirigentes hace muchos años que cuando estaba el presupuesto arriba de la mesa se estudiaba, se trabajaba, se hacía un planteo discutido con los trabajadores para ir a presentarlo en el lugar que realmente hay que presentarlo, porque no solo con medidas de paro que vos solucionas las cosas, o sea, que meterle cabeza. Hay que buscarle la vuelta y presentar como hizo la Confederación. Sí. Hace semanas atrás, la Confederación fue a la Comisión de Discusión de Presupuesto en el Senado, hizo un planteo y bueno, y ahí veremos si pudimos revertir algo o no, pero la discusión entendemos que hay que darla en el lugar que hay que darla. Sí. No hay otra manera. Yo te digo, nosotros como radio que transmitimos, desde hace muchos años transmitíamos la discusión de presupuesto, estábamos días metidos allá. Cuando estaban diputados, por ejemplo, y estábamos días transmitiendo en directo. Y yo me acuerdo que pasamos de, en un principio, que todos los trabajadores interesados en cómo iba el presupuesto, a que después nos llamaban a la radio y nos preguntaban, ¿a qué hora se discute el INAU? Y entonces iban a la hora del INAU solamente, claro, ¿no? Claro. Pero todavía aquello era más adelantado que lo de ahora. Exacto. Porque ahora Ahora no hay tema de los trabajadores. Se hizo una cortina de humo y se ha dejado en un vacío. Sí. Estrategias que se han llevado históricamente por la parte sindical. Sí. De poder ir y discutir realmente donde hay que discutir las cosas para poder revertir. Por darte un ejemplo, nosotros diputados no pudimos llegar a ir a la mesa de discusión, pero sí nos permitieron llevar un planteo por escrito. Ahí uno de los planteos que hacíamos nosotros y uno de los planteos que hacía el presupuesto era de que los compañeros de Dinali, que son los privados de libertad y que tienen un contrato con las funciones públicas, son los de las cárceles, los ¿no? de las cárceles, los civiles, ¿tá? De las cárceles. Exacto. Entonces, esos compañeros, si ingresaban a trabajar, lo que planteaba el presupuesto, que se le pagara la mitad de un salario mínimo. Nosotros como confederación y como los sindicatos que integramos a ella, entendimos de que no, si es un trabajador más, a ese compañero integrarlo a trabajar, pero que gane como mínimo un salario mínimo, sí. ¿No? Y eso se pudo revertir, y ahí hay una clara demostración de que cuando vos discutís las cosas donde hay que discutirlas, es la única manera de poder llegar a revertir alguna cosa. Ah, sí. Y después se da el otro tema de la pérdida salarial, ¿no? Acá incluso lo discutíamos con otros compañeros. El PCNT firmó un acuerdo del aumento salarial del 3%. Y después, a los 20 días, hace una movilización mediante un paro diciendo que iba contra el ajuste, la pérdida salarial, etcétera, etcétera. Entonces, firmaste un acuerdo, después vas a ir a patear contra el acuerdo que claro. firmaste. Entonces, como que no tiene lógica y limita la lucha. Limita la lucha, la gente empieza a descreer en la herramienta sindical. Exacto. Y lo que tiene, la concesión que tiene la Confederación es de tratar de tener una herramienta que realmente represente a los trabajadores, que realmente pelees por ellos y que realmente los dirigentes que pertenecemos a la Confederación y a cada uno de los sindicatos tengamos que ir a trabajar. Sí. Porque acá con el tema del fuero hay dirigentes sindicales que no van a trabajar. Sí. Sí. En el correo tenemos compañeros que son dirigentes sindicales del otro sindicato que hace 3 años que no van a trabajar. Entonces, ¿cómo vos podés saber la realidad de los trabajadores si vos no vas ni a tu lugar de trabajo? Claro. Entonces, la idea de la Confederación es tratar de ir cambiando esa metodología, volver a la metodología antigua, buscar buscarle la vuelta y los caminos correspondientes, sí, para poder dar una lucha digna y poder revertir el impacto que está instalado a nivel salarial para los trabajadores. Tenemos que hacer otra pausa, pero para ustedes ya lo dijeron, pero para que quede claro el que está escuchando, ¿no le van a pedir para que hagan una denuncia acá o para que pregunten o quieran asesoramiento? Ahora nos van a decir qué otras cosas hay, pero ¿no le van a pedir que diga, bueno, a ver, vos sos adherido a la Confederación, dame una prueba de que no estás en el PIT-CNT? Eso es lo que nos distingue del PIT-CNT, por ejemplo. Nosotros las puertas de acá no le preguntamos si está afiliado, como dije hoy, si de qué partido político es, ni nada. Simplemente tiene un problema laboral o quiere contarnos su situación, las vicisitudes que está pasando en su trabajo. ¿La cuenta? Claro. ¿La cuenta? Se puede preguntar también. También tenemos abogados. Hay abogados, ahí está. Asesorarse. En fin, nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Bien. Todos somos trabajadores, entonces... Vamos a hacer otra pausa entonces y seguimos conversando. Ustedes pueden comunicarse por las vías de siempre. Víctor dice, buenos días para todos. En la salud, y me refiero a las autoridades del ministerio y no a los trabajadores que ponen todo de sí para la atención, como parecería en este momento, lo único que habría que atender es el COVID-19. Eufemismo, dice. Como si la atención a otras patologías pasara a ser secundario. Manda saludos, Víctor, que tiene razón, por cierto. Jorge de Pando dice, buen día para todos. Les deseo lo mejor para el nuevo programa en la 36, sobre tema sindical, especialmente de la Confederación. Mucha suerte, crecer y crear conciencia sindical de izquierda, combativa. Manda saludos, Jorge, que es de la industria frigorífica. Muchas gracias. Otro mensaje. Buen día. Soy de Seguridad Centinela. Me jubilé el 19 de octubre. Trabajé hasta el 14 de octubre. No me pagan el sueldo generado y tampoco la liquidación final. Y mis hijos tampoco le pagan la pensión alimenticia, que es orden judicial, dice Enrique. que está bueno, capaz que se acerque, sí, ¿no?, a conversar. Sí, aparte incluso tenemos los abogados ahí que lo pueden asesorar mucho mejor que nosotros en estos aspectos legales, ¿no? Es que me parece que estaría muy bueno, Enrique, que te comuniques con ellos. Al 092-179-752. Decilo de nuevo, Daniel. 092-179-752. Daniel Machado. Bien. Enrique, entonces, comunícate allí para tener el asesoramiento, pero evidentemente está mal lo que están haciendo. Y sí, obviamente que sí. Bueno, Lorena dice, saludos a los compañeros de la Confederación. En la actualidad, donde lamentablemente la dirección del PIT-CNT entrega a sus compañeros en bandeja de plata, la Confederación es una alternativa, herramienta para sumarse a la lucha sindical, porque sin lucha no hay cambios posibles para no perder más derechos. Los derechos no se piden, se arrancan, dice Lorena. Hay otro mensaje acá. Buen día, compañeros. Ever, de Malvin. Bueno, un saludo fraterno a los compañeros de la Confederación Gremial y Sindical, compañeros combativos. Y aprovecho yo ahora, no voy a esperar hasta el sábado, porque estoy como Marta Sánchez, esperado. Hace unos días me dejó material un compañero de la barraca Aguirre, Gallinal y Camino Carrasco. Han hecho la denuncia en el ministerio, ellos pertenecen a FUESI. Hay un solo afiliado. En la empresa Aguirre se trabaja de 7:30 a 12:30. Y después, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, serían las 8 horas. El compañero que descansa a las 12, esa media hora, o 11:30, 12, se tiene que quedar media hora más, hasta 5:30. O sea que la media hora que dicen que paga la empresa Barraca Aguirre, que abastece muchas obras en Montevideo, los hace trabajar. Si cansaste media hora, tenés que trabajar media hora más. Para ellos la media hora paga no existe. Este compañero que me fue a material la semana pasada me lo dijo ya, hace mucho tiempo. Ha ido a su sindicato ahí en Fuesi y no se ha revertido la cosa. El hombre lo sigue haciendo. Está un tiempito dando la hora al descanso, no tiene vestuario, no tiene comedor. Y hace años que pasa esto. Entonces sería bueno que quizás los compañeros se puedan arrimar la Barraca Aguirre, Gallinal y Camino Carrasco. Porque hasta ahora no han tenido suerte con este hombre, sigue en la misma actitud. Toma extranjero, 3 meses los echa. Bueno, es de terror lo que hace esta empresa. Es de terror. Barraca Aguirre. Los compañeros han ido hasta el PIT-CNT y esto no ha cambiado, compañero. Es increíble. Todavía vivimos en una época con la cabeza medieval de algunos patrones, ¿no? Siguen haciendo lo que quieren. Era eso, compañero. Disculpen la invasión. Gracias. Bueno, todo un tema eso de la media hora. La compañera de la salud decía que a ellos les están sacando la media hora. Sí, acá en la seguridad, en la empresa G4S, ellos pagan esa media hora para que la trabaje. El tema es que eso depende de los servicios. Hay servicios donde son más flexibles, donde hay comedores, hay bancos donde tienen comedores. Bueno, pero hay servicios en los cuales el trabajador no puede moverse de ahí. Claro. Parecería que en el local central se solucionó ese tema. Es decir, el compañero que se quiera tomar la media hora, firma, se toma la media hora, obviamente no le pagan esa media hora. Pero sería lo correcto, ¿no? Que el trabajador tenga la opción, si quiere trabajar esa media hora o si quiere tomársela libre para comer o para salir o lo que sea. Igualmente, ahí los compañeros, estaría bueno que al teléfono que pasamos nos puedan pasar un contacto. Claro, claro. Para tener una conversación directa. Si no, personal, es mejor. Claro. Para poder, antes de ir o no al lugar, estaría bueno poder conversar con el compañero que está afectado directamente. Exacto. Así que le decimos a Ever 092-179-752. Ahí está. Cualquier cosa nos pides y lo tenemos acá anotado. Exacto. La mejor manera es esa, porque si vos vas, puedes terminar hablando con el dueño de la barraca sin saber. Exacto. Y terminás perjudicándolo. Exactamente. Bueno, hay buena comunicación ya de la audiencia, sí, ¿no? Sin duda. Sí, sí. Usted decía, uno de los Danieles, sí, el sindicato del correo es fundador de la Confederación. ¿Cómo les ha ido a ustedes con este camino que han emprendido? Y mirá, el camino que hemos tomado, incluso hoy, después de 5 años, entendemos que es el correcto, porque hemos tenido un crecimiento sostenido en el tiempo, como sindicato y como confederación. Los planes que hemos llevado adelante, discutiéndolo con los trabajadores y llegando a acuerdo con los trabajadores, no ha dado buenos resultados, más allá de las dificultades que tenemos claro, todos los días. Pero sí, hemos tenido buenos resultados. Nosotros, el sindicato del STP, tiene más de 300 afiliados en todo el país. En 13 departamentos del país somos mayoría. Cuando nosotros iniciamos esto, éramos 8. Hoy somos más de 300. ¿Qué te parece? Pero también hay que preguntarse por qué uno dio el paso a armar otra cosa, ¿no? Tanto como confederación como sindicato. ¿Por qué? Y esto se da por la entrega que ha habido de parte del PCNT, de los dirigentes del PCNT, hacia los trabajadores, la metida de mano en la lata. Si ustedes mal no recuerdan, no sé si se acuerdan, con la denuncia de que había por viviendas sindicales en el PCNT, eso era, nadie salió a hacerse cargo de nada. Entonces uno terminó dando el paso para no ser cómplice de todas esas cuestiones y poder seguir caminando en la calle o donde fuera, con la frente en alto. Sí. Y entendíamos de que ahí seguían pasando cosas que no estábamos de acuerdo, y bueno, y terminamos dando el paso y dándole cara a la gente. Nosotros, como STP, cuando nos fuimos, recorrimos todo el país, pusimos plata de nuestro bolsillo, las 8 personas que nos fuimos, para recorrer todo el país y explicarle a la gente del correo por qué no habíamos ido. Porque ahí habían referentes sindicales en los cuales se fueron, y entendíamos de que había que darle la explicación a la gente, de las cuestiones, que se había violado una resolución de asamblea, que se le estaba pagando por el juicio de viviendas sindicales a un abogado más de $10,000 y no querían informarle a los trabajadores. Entonces todas esas cuestiones a nosotros nos terminó tirando para afuera. Para nosotros era más fácil quedarnos al lado adentro. Nosotros salimos un poco de conciencia y tener el alma limpia, nos abrimos y salimos a campo descubierto. Pero bueno, hoy estamos más fuertes que nunca, buscando hacer sindicalismo de otra manera, como realmente se tiene que hacer. Acá nosotros no cobramos viático porque ya el correo nos paga un sueldo. No entendemos, no, la plata de los trabajadores se tiene que usar para militar, para hacerle llegar la información, para ir a cada uno de los lugares, y cuando un compañero tiene un problema de clima y le volaron una chapa, que el sindicato pueda dar una mano económica. Si hay un compañero que tiene un tema de enfermedad grave, se le puede dar una mano económica. Lo que es, para lo que es una herramienta sindical, sino para darle, pelear por los derechos, pero darle una mano a los compañeros que realmente lo necesitan. Decías ahí al pasar que salieron también para poder seguir caminando por la calle con la frente en alto, ¿no? El otro día estuvo acá la autora de un libro sobre el movimiento sindical, que es un libro muy crítico de lo que ha pasado, y uno de los temas que se planteaban era por qué, si cada tanto se dan las cifras, cada vez hay más afiliados en los sindicatos del PCNT, ¿por qué tienen una imagen tan baja? Porque cada vez que dicen, bueno, ¿quién tiene la mejor imagen? Las instituciones. Los sindicatos quedan allá abajo, ¿no? Uh-huh. Y eso se vive, ustedes lo viven, entre los trabajadores. A raíz de eso, que hay descreimiento en la herramienta sindical, lamentablemente. Pero hay gente que, a pesar de eso, se sigue quedando en esas organizaciones sindicales, lo cual no podemos comprender, ¿no? Pero es cuestión de conversar, es cuestión de que ellos vean que nosotros estamos por otro camino. Porque lo lamentable es utilizar esta herramienta sindical como que fuera un negocio, para beneficio propio. Y esto no es así, esto es para favorecer para los intereses de un colectivo, de la masa de trabajadores. Para eso es que se han creado los sindicatos. Es para el trabajador, no para enriquecimiento ilícito de los delegados sindicales o de los dirigentes sindicales. Y lo mismo con las licencias sindicales. Hacen uso y abuso de ellas. Nosotros no tenemos licencias sindicales en la seguridad, hacemos el trabajo que tenemos que hacer, recorrer los servicios. Ahora estamos preparando las canastas de fin de año. Mira. Y bueno, entonces se puede hacer igual. Sí, sí. Es un derecho tener las licencias sindicales, pero para darle el uso que corresponde, sí. No para quedarse en la casa o disfrutar unas vacaciones extras. Cuando los trabajadores, todos estamos las 8 horas comprometidos con el trabajo y pasando todos los problemas habidos y por haber. Y por otra parte, me parecería que si tienen licencias sindicales y no cumplen realmente con el fin, claro. Yo creo que digamos que deberían tener un poquito de de vergüenza, digo, pero ni siquiera eso. O sí, sea, sí. Para ellos es algo ya adquirido, institucionalizado, lamentablemente. Exactamente. Tenemos que hacer una última pausa para venir al último bloque. Nos estaba diciendo el operador sobre la canción, que nosotros preguntábamos quién canta en esta canción, que es la canción que va a estar acompañando la audición a partir del sábado a las 11 de la mañana. La canción se llama Muérdelas, Muérdelas, y es De La Raíz. Los que cantan son De La Raíz. Así que vamos aprendiendo y conociendo más gente que canta. Última pausa. Bueno, último bloque. Acá manda Diego un mensaje que es un videíto donde aparece, obviamente no lo podemos ver acá, pero dice, algún día tendremos una policía profesional, y se ve unos policías y gente de civil, después lo vamos a ver más o menos, imaginamos de qué se trata. Otro mensaje dice, Daniel, trabajador de Centinela, les manda un abrazo en el programa que van a empezar. Estamos en la lucha, estuvimos en la radio con Walter y otros compañeros denunciando a la empresa Centinela de Mario Daniel Servini, teniente retirado, el atropello y persecución sindical que hoy seguimos denunciando. Saludo a la radio y a toda la barra de la 36, siempre al lado de los trabajadores. Bueno, le mandamos un muchísimas saludo gracias, grande. Y Héctor del Buceo dice, buen día, feliz día del funcionario postal. Es verdad. Oh, mira, el feliz feriado día. Será mañana. Hoy sería la entrega de reconocimientos a activos y jubilados. ¿Es así esto? Es así, yo incluso tengo que ir a hacer la entrega del obsequio a los compañeros postales que son afiliados. Mira. Sí, hoy se hace la entrega de medalla y el reconocimiento a los 30, 35, 40 y 45 años. De trabajo, y la gente que ya está con la prejubilación, que ya se está por jubilar. Y sí, mañana sería el día postal y hoy la entrega del reconocimiento de los compañeros por tantos años de trabajo. Bueno, Diego dice, la reforma de la jubilación, yo lo leo tal cual, la reforma de la jubilación es cagar al trabajador en un porcentaje, dice. Lo de aumentar 5 años de trabajo no tiene sustento cronológico. Bueno, tienen grandes temas por delante. Sí, la verdad. ¿No? Tienen el tema de la ley de urgente consideración, el referéndum. El presupuesto. Y está el presupuesto y está y la reforma de la seguridad social, que eso uh-huh. es tremendo. En el tema de la ley de urgente consideración, ¿ya han tomado posición? ¿Qué planteamiento están haciendo? Sí, nosotros como confederación no vamos a tomar toda la ley de urgente consideración, porque hay artículos ahí que son positivos. Muy pocos, pero algunos hay, y nosotros lo que entendimos es tomar algunos artículos para poder tomar posición sobre claro. esos artículos en contra de que estamos en contra sobre eso, ¿no? Ahí está. Esa es la van a participar en toda esta campaña que va a haber. Nosotros sí, la idea es tratar de participar con la fuerza que tenemos. Exacto, ¿no? Con la fuerza que hoy tenemos. No le vamos a negar a nadie ir detrás del referéndum, pero claramente, políticamente, nosotros vamos a plantear qué es lo que estamos en contra sobre la ley de urgente consideración. Muy bien. Y la reforma de la seguridad social está ya funcionando la comisión de expertos, y dicen que en 6 meses se termina el plazo para esa comisión. Sí, sí. Y pareciera que están todos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Hay gente de todos los partidos ahí, sí, casi todos. En la confederación tenemos la coordinadora de jubilados, la COJUPE, que también es una de las fundadoras. Ya creo que Pepe ha venido varias veces sí, acá. Sí, es cierto. Y bueno, están muy empapados en el tema y están muy preocupados además. Y bueno, lo vamos a invitar al programa a que vengan, porque claro. es un tema que digamos que a todos nos tiene que interesar, porque no va a llegar ese momento a todos y bueno, la verdad que esto para mí es un despropósito, ¿no? Sí, el tema que ya se ha ido como quedando establecido, que en Uruguay no se va a jubilar nadie. Claro. Que yo digo, si vos no tenés trabajo, legal, digamos, si no te aportan, si trabajás en changas, ¿cómo haces para jubilar? ¿Va a ser un problema para el trabajador? Y esta reforma que quieren llevar adelante, claramente, es para el capitalismo y para poder explotar más a los trabajadores, ¿no? Sí. Eso es así. Y sí. Es un plan que no viene desde ahora, sino que de hace muchos años, y fueron avanzando en el plan que han llevado adelante ellos. Exactamente. Y nosotros tenemos que ver cómo podemos revertir. Por eso yo decía hoy, el impacto está instalado y nosotros tenemos que minorizar el impacto y desde un lugar que realmente pueda representar a los trabajadores y que tenga coherencia en los planteos. Vamos a recordarle, incluso puede haber gente que agarró la entrevista empezada, que este próximo sábado empieza un programa de la Confederación a las 11 de la mañana. Correcto. Nosotros terminamos Mañanas de Radio y empieza el programa de la Confederación. Desde ya nos comprometemos a entregar en hora, bueno, como corresponde. Y nosotros llegar en hora también. Muy bien, muy bien. Y ustedes, los oyentes, se pueden comunicar. Claro. El sábado estén atentos, que les van a dar todas las vías de comunicación. Están los teléfonos de la radio, por supuesto, como siempre, pero va a tener el programa su propio WhatsApp y la comunicación directa para que pueda ser, uno siente como que va a ser muy libre el programa, ¿no? Sí, sí. O sea, no importa de dónde viene, trabajador puede hablar, puede expresarse, plantear su situación. Y cuando quieran venir a la radio, nos avisan con tiempo. No excluimos a nadie. Se puede venir a la radio también, esa es la otra. Se puede venir a la radio. Coordinando y armando el horario, porque el horario que tenemos es muy corto por ahora. Ojalá que esto demande de que tengamos que usarlo más tiempo. Me parece que va a demandarse. Pero sí, se puede coordinar y acá no se excluye a nadie. Acá todos los trabajadores de cualquier sindicato, de cualquier organización quiera participar, la herramienta está a la orden. Bien. Y recuerden los horarios en que hay gente seguro en el local de la calle Jackson, 1407. Los lunes, a partir de las 17 horas, ¿no? Sí. Hasta las 20, un poquito más. Y los sábados, creo que se están reuniendo, ¿no? A partir de las 15, están las compañeras de la salud. Están haciendo carteles y un montón de cosas, hacen sus asambleas también, y bueno, los podemos atender ahí. Ahí está. Jackson 1407, esquina Rodó. Esquina Rodó, exactamente, muy céntrico. No sé si queda algo más por anunciar o por decir, que ustedes quieran decir. Simplemente invitarlos para el sábado, y bueno, que acá tienen otra opción. Muy que bien. Eso es fundamental, que el trabajador se sienta amparado y que no está solo. Bien. Eso es fundamental, y que los escuchamos, sobre todo eso. No, y que yo lo que quería agregar es de que a toda la clase trabajadora es de que rebobinemos la película y nos demos cuenta de dónde estamos parados, ¿no? Y que hay que buscar un cambio. Sí. Y el cambio tiene que ser un cambio en una herramienta que realmente sea transparente, que realmente dé pelea, que le trate de buscar solución a los temas. Porque si no va a ser imposible y cada vez vamos a estar peor de lo que estamos. Sí. Entonces la idea es tratar de armar una herramienta entre todos y buscarle la vuelta entre todos, y para eso necesitamos que la gente se vaya arrimando. Esto no se arregla solo. No. Y no lo arregla un brillante. No es mágico esto. No. Esto tiene que estar los trabajadores. Necesitamos el compromiso de la gente, y que si está desconforme, que bueno, que dé el paso. Que dé paso, y las puertas van a estar abiertas y los compañeros vamos a estar dando pelea para poder seguir sosteniendo esta herramienta. Y no es estar en contra de los trabajadores, ¿no? Nosotros no estamos hablando, no estamos diciendo de que se vayan todos de las otras. No, simplemente acá es abierto, hay otra opción. Y tenemos libertad sindical y de organizaciones sindicales. Y que los hechos terminan demostrando a la hora de qué sirve y qué no, ¿no? Exactamente. Eso está arriba de la mesa. Nosotros como radio les queremos agradecer que hayan elegido la 36 para hacer este programa. Sí, la verdad, prestigiosa radio. Ojalá histórica. Otros sindicatos también lo hagan, pero agradecerles a ustedes porque esto es una ayuda para la radio también, de todo punto de vista. Muchísimas gracias a ustedes, Ángeles, por la invitación y bueno, por la difusión del programa nuevo que vamos a encarar a partir del sábado. Allí estaremos escuchando nosotros. Bueno, bárbaro. Les agradecemos mucho a Daniel Machado y Daniel Dodelson, también a la compañera que estuvo antes, Rocío. No me acuerdo el apellido de Rocío. Silvera, ¿no? Silvera, Silvera. Rocío Silvera. Así que gracias, un saludo a todos y les deseamos lo mejor en el programa. Muchísimas Nosotros gracias. A las órdenes, cualquier cosa que precise. Bueno, muchísimas gracias.